siente con esta música? Es la expresión que todos debemos sentir, porque esta sociedad es una basura. ¡Es una basura! Latin America, and it's coming probably from the Middle East. But we don't know, because we have no protection and we have no confidence. We don't know what's happening. And it's got to stop. And it's got to stop fast. Yeah. اشو ليش قايدهم انت؟ نحنا بشار الاسد قتلنا. ايوه نهبنا اشو احنا بنعمل؟ لان قاعدين هون اشو بنعمل؟ نحنا بنعبي مي بالصابون اشو احنا en cualquier momento puede salir y cuál es el problema, ¿no? Por favor, señor, eso es como la pasta básica. La televisión va a ser una vez que entra, no saca a nadie.

Smoking paper.